Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y en esta mañana preciosa, entonces, Dios va a compartir su palabra con nosotros. Vamos a disponer todo nuestro ser, todo nuestro corazón para recibirla también, para darle la posibilidad de que dé fruto en nuestra vida, se transforme en una realidad en nuestra vida. Bueno, Dios sabe que también en este tiempo se están como complicando la situación respecto a la pandemia, ¿no es cierto? Parecen aparecer y multiplicarse estas nuevas variantes o cepas, bueno, según como la quieran designar, que se habla son más letales, son más agresivas, donde la carrera respecto a la vacunación parece que, bueno, no es tan rápida como debiera ser y alcanzar a la mayor parte de la población en este sentido para darle al menos una mayor posibilidad de cobertura y de respuesta frente al COVID-19. También vamos notando y vamos escuchando que la cantidad de camas, de respiradores ya están siendo insuficientes, no alcanzan. Oímos y vemos en la televisión que la gente no alcanza a ser atendida o que es ubicada allí en los mismos pasillos de los hospitales. Todo el sistema sanitario parece estar al borde de ese colapso. Todos los que forman parte son personal, sanitario, médicos, enfermeros, no dan abasto. Dan lo mejor de sí y mucho más de lo que podrían estar dando, pero aún así esto no alcanza. Aún ellos mismos están sufriendo los contagios y están sufriéndolos y muchos de ellos han perdido su vida también. Así que estamos en un contexto donde la ansiedad ahora vuelve a ir en aumento, la inseguridad, la incertidumbre, la desesperanza, la desesperación. Sumado a esto, las condiciones socioeconómicas que está provocando todo esto, ¿no es cierto? Y donde entonces la pérdida del trabajo, la incertidumbre sobre cómo vamos a resolver nuestras vidas, el futuro próximo. Estamos inmersos en ese contexto de caos, de agitación, de oscuridad. Dios conoce todas esas cosas y en esta mañana, como nuevas son sus misericordias, Él quiere enviarte palabras de ánimo. Como siempre, palabras de ánimo vienen de parte de nuestro Todopoderoso Dios. Así que va a estar bueno que vos y yo le podamos estar prestando atención. Con este mensaje estamos cerrando la serie de mensajes acerca del regreso de Cristo, de la segunda venida del Señor. Y hoy va a estar relacionada precisamente con aquello que estamos viviendo, con la pandemia. Por eso el título es Pandemia y Regreso de Cristo, palabras de ánimo. Hay palabras de ánimo frente al inminente regreso de Cristo, aún en medio de este contexto, vienen palabras de ánimo de parte de nuestro Dios. Y son para usted, si usted estaba en esta situación de ansiedad, de inseguridad, de temor, estas palabras son para usted. Abra su corazón, abra su mente y deje que Dios le llene con estas palabras de ánimo que vienen de Él. El autor del libro de los Hebreos escribió en el capítulo 10, versículos 23 al 25: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué bueno considerar este texto y comenzar desde lo último que hemos leído, ¿verdad? Aquel día se acerca, aquel día se acerca. Vemos que aquel día se acerca. Pablo ya le escribía allí a los hebreos en aquel tiempo estas mismas palabras que resuenan con toda pertinencia en nuestra vida en este mismo momento. En general, solo consideramos la última parte del versículo, sobre todo aquella última que dice, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Pero si solo enfocamos allí, perdemos el contexto, perdemos todo lo demás y tan precioso que el texto dice y que está conectado y relacionado no solo con el no dejar de congregarnos, sino más bien con el regreso de Cristo. Allí es donde está el centro, el foco y el eje. Y a partir de ese inminente regreso se nos dan estas tres instrucciones que hoy yo, usted y yo hoy vamos a recibir de parte de Dios. Son tres exhortaciones que Dios nos hace, son palabras de ánimo que debemos recibir mientras aguardamos su venida. ¿Cómo permanecer animados mientras esperamos su venida? Aún pasando por tiempos como los que estamos pasando, quizás pudieran agravarse, pero ¿cómo ser animados de parte del cielo mientras aguardamos la venida de nuestro Señor que ya estamos viendo? En primer lugar, la exhortación es a no dejar de congregarnos, por supuesto. Es muy claro el texto, ¿no es cierto? Que no dejemos de congregarnos. No hay razón para que lo pueda justificar, no hay excusa que lo pueda salvar. No debemos dejar de congregarnos. En otra versión de la palabra dice, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Lo dice la palabra de Dios. No sé qué más había falta agregar para que podamos comprender completamente esta exhortación de la palabra de Dios. Y dice, toda vez que estamos viendo que el Señor está regresando. Así que, cuando yo dejo de asistir, cuando yo dejo de participar, cuando yo dejo de hacerlo, pues no estoy haciendo bien, estoy en contra del propósito, la voluntad de Dios y con aquello que es de bendición para mi propia vida y aún la de mi propia familia. Algunos van faltando a las reuniones, no solo las presenciales, también son o pudieran ser estas virtuales. El caso es lo mismo. Esto está siendo el congregarnos presencialmente. Pero bueno, algunos van dejando de hacerlo. Van faltando a las reuniones, ausentándose. Y finalmente eso, ese hábito se va transformando en una costumbre, como es que dice el texto a los hebreos. Bueno, está claro además, congregarse no es solo asistir, no solo conectarme. No es solo ir, sentarme, escuchar si es un presencial y luego salir y nada más. No es ahora estar conectado aquí y no estar, bueno, siendo partícipe de todo lo que acontece en la vida de la iglesia. Bueno, a veces estoy mirando la transmisión y obviamente me aparece allí todos los que se van sumando, ¿no es cierto?, a la transmisión. Y qué bueno eso, y los bendecimos a todos en el nombre del Señor. Y en algunos casos me aparece la leyenda, Ernesto está viendo esta transmisión. Pero eso significa que está allí, pero que Ernesto no pone un me gusta, un amén, un saludo a, tengo este motivo de oración. Es como que está, pero no está. Como que está, pero no vemos ni sabemos que está allí, si no es por esta indicación de la tecnología en todo caso. Así que congregarnos es establecer conexión con las personas. Congregarse es un vínculo relacional con los demás. Comunicarnos para tener comunión con esas personas. Es compartir, es integrar, es ser parte de la vida de la comunidad o de la iglesia. No es verlo de lejos, no es estar como en los límites, ¿no es cierto? Sino estar allí. Bueno, es participar, y es lo que la Biblia dice y expresa en muchos casos como el unos a otros, ¿no es cierto? Es orar unos por otros, es animarnos unos a otros, es sobrellevar las cargas unos a otros, y qué bueno, y qué bien, toda la comunidad, toda la iglesia dispuesta a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y ya ve, a veces me toca a mí, a veces le toca a usted, pero todos estamos sobrellevando nuestras cargas, lo cual hace que la situación sea más aliviada y nos lleve a la victoria. Qué bueno contar con una comunidad así, con personas que están dispuestas a hacerlo. Eso es congregarse. Es llorar y reír. Llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Es saludar, es apoyarnos, es servirnos unos a otros. En definitiva, congregarse es bendecir a los demás para ser bendecidos de parte de todos los demás. Así que la palabra de Dios nos exhorta en esta mañana y nos anima, nos alienta a no dejar de congregarnos, a no dejar de estar conectados, vinculados, relacionados. están los grupos de oración, están los grupos de WhatsApp, está la posibilidad de la llamada, está la posibilidad de todas las transmisiones que estamos haciendo, no solo domingo y miércoles, sino todos los ministerios de la iglesia, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, todos están compartiendo cada semana un encuentro y un mensaje para su vida y para su familia. No podemos perder esa bendición. Hacerlo implica perdernos bendición. En segundo lugar, el texto nos está exhortando de parte de Dios a fortalecer la fe. No solo a no dejar de congregarnos, sino también a fortalecer nuestra fe, a ir incluso más allá. Congregarse no es un fin en sí mismo, sino también un medio para crecer. La comunidad, la congregación, la familia de Dios, la iglesia, es el ámbito correcto para desarrollar la vida espiritual. La fe siempre se vive, se expresa, se comparte. La fe se nutre y se desarrolla en comunidad, en la iglesia, no fuera de ella. La fe que la Biblia enseña no es una fe individualista, sino es comunitaria, es corporativa, esto es de cuerpo. Como decíamos, se vive, se aprende, se desarrolla en comunidad. Así que también por esto es que debemos congregarnos. Pero la exhortación es entonces a que debo fortalecer mi fe aún en medio de este tiempo y viendo que el día del Señor está ya por abrirse. El texto dice que al congregarme puedo perseverar en la fe y aún fortalecerla. Bendito sea el Señor por esto. Qué lindo que todos podamos seguir creciendo en la fe mientras vivimos en comunión a la espera del regreso de Cristo. Bueno, cuando esto no es así, cuando yo no soy constante en congregarme, en estar en comunión, en contacto, en vinculación, cuando yo no presto atención a fortalecer mi propia fe, pues entonces esa fe se va debilitando y apagando, inexorablemente. Y en casos extremos podría incluso prácticamente desaparecer de la vida de alguien que es de Cristo. Pero los que se apartan de la fe, como dice la Biblia, esto ocurrirá en los últimos tiempos. Es lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Si usted ya lo está viendo, esto es una señal de que ya estamos en esos últimos tiempos. Pablo le escribe a Timoteo su primera carta en el capítulo 4 y versículo 1 y dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Fíjese lo que la palabra nos está diciendo, una exhortación muy fuerte a nuestra vida en este tiempo, a fortalecer nuestra fe, porque dice que en estos últimos tiempos, y a la luz de la venida de Cristo, algunos van a apartarse de la fe, algunos van a ser apartados de la fe, y allí también está la intervención de las tinieblas, de los poderes de oscuridad, para poder llevarlo a cabo. Satanás también en este tiempo está desplegando estrategias para arrastrar a condenación y a muerte a todos los que pueda. Y también para apartar a muchos de la fe y la confianza en Dios. Yo oro, todos los líderes de iglesia oramos para que esto nunca acontezca en tu vida. Pero esto no es algo pasivo, es algo en lo cual usted y yo tenemos que tomar iniciativa, conciencia y estar velando por nuestra propia vida espiritual, cuidando nuestra vida espiritual y por tanto fortaleciendo nuestra fe, como hoy en esta mañana nos está exhortando la palabra de Dios. Cuando nos apartamos de esa fe y de esa confianza en Dios, siempre esto hace entrar nuestra vida en penumbras, en inseguridades y nos lleva a la ansiedad y el temor. Me temo que algunos cristianos quizás en este tiempo estén, pasando por este tipo de experiencias. Se los ve ansiosos, angustiados, perdidos, desorientados, casi desesperados. Uno podría difícilmente darse cuenta que tiene una experiencia personal con Cristo, de salvación, de vida eterna. Y esto es porque entonces su fe se ha apagado, se ha debilitado. Quizás por el hecho de no congregarse como era debido. Y quizás sino también por el hecho de no haber fortalecido su fe como corresponde a aquellos que sí somos discípulos del Señor. Bueno, el texto todavía agrega algo más. Mateo 24:11, refiriéndose a estos últimos tiempos, próximos a la venida del Señor. Además de hablarnos de que, por supuesto, habrá pestes, terremotos, calamidades, guerras, rumores de guerra, padecimiento, sufrimiento, aflicción, también nos dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y así es, en este tiempo también están corriendo enseñanzas, están apareciendo también personas que se levantan como supuestos siervos del Señor o siervas del Señor, autotitulados como profetas, apóstoles o líderes o lo que fuere. Pero allí está corriendo una gran cantidad de enseñanza que es falsa enseñanza, porque viene dada por falsos profetas y está dada precisamente para engañar a muchos cristianos también. Bueno, Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, los describe como esas personas que son llevadas de todo viento de doctrina, como si fueran niños fluctuantes, por no haber perseverado y fortalecido su fe, que les permitiría discernir esa condición y las falsas enseñanzas que apartan a muchos más de Dios. Así que allí están, como escuchando una doctrina y ya abrazándola, tomándola, dándola por cierta, como verdadera. Seguramente ha sido dada con mucha convicción, pero no es bíblica, no es espiritual, no es de Dios. Y está dada para engañar y arrastrar a muchos. Vaya, eso está aconteciendo en este tiempo, se lo quiero compartir, soy testigo de ello, lo puedo ver, lo podemos palpar. Y los líderes de esta iglesia estamos velando por toda la congregación y cuidando que en nuestras redes sociales no se infiltre nada que pueda contaminar tu vida, distorsionar lo que la palabra de Dios enseña, porque ello provocaría y produciría en tu vida un deterioro, un daño importante. Y nosotros estamos para velar unos por otros. Así que permanentemente estamos tratando de prestar atención a lo que otros pudieran estar queriendo infiltrar como mensaje a través de las redes. Pero bueno, allí están. Yo los llamaría los neojudaizantes. Hay una corriente importante en este tiempo que está tratando de judaizar, compartir enseñanzas judaizantes. Lo hacen con los cristianos. En lugar de ir a predicar salvación en Cristo a los que no conocen a Cristo. Ya te das cuenta inicialmente el error de esto, ¿no es cierto? No estamos llamados a predicar o a arrastrar a los creyentes de las iglesias hacia las falsas doctrinas o enseñanzas. Está la corriente que habla de solo Jesús y hace solo el énfasis en Jesús. Pareciera que el Espíritu Santo no existe, la Trinidad no es tal. Hablan incluso hasta de tres dioses o tres modos. Está el universalismo que supone que, bueno, finalmente Dios es tan bueno y tan misericordioso, como hemos dicho, que todos vamos a tener que ir al cielo, porque no, como Él va a dejar que los demás se vayan al infierno. Es erróneo, la Biblia nunca enseña eso. Otros que, utilizando esta situación que estamos viviendo, dicen, no te vacunes, eso es del diablo. Por tanto, como hay y va a seguir habiendo este tipo de corrientes, de enseñanzas, estos falsos profetas y falsos maestros, cuidado. Cuidado con lo que escuchás, cuidado con lo que usted lee, cuidado con lo que ves en las redes, cuidado incluso con lo que publicás, con lo que difundís y compartís en tus propias redes sociales. Porque solo el hecho de reenviar, de compartir, posiblemente, aun con la buena intención de bendecir a otros y de edificar a otros, aún así podrías estar siendo de tropiezo a algunos. Congregarnos, fortalecer nuestra fe. Muchas veces escuchamos, cantamos, nos alentamos con esta expresión: Dios está en control. Dios está en control de todas las cosas. Y claro, yo también digo amén, claro que es así, eso es una realidad, una verdad del cielo. Pero lo más importante a partir de aquí es, ¿usted lo cree? ¿Usted lo vive? ¿O solo alcanza a ser una expresión verbal? Examínelo en su propia vida. Porque si Dios está en control y yo lo creo y lo vivo, ¿por qué entonces caigo en la desesperación? ¿Por qué entonces entro en pánico, me desanimo, caigo en el pesimismo? ¿Por qué entonces parece que comienzo a ver todo oscuro, sombrío? ¿Por qué incluso alcanzo a culpar a Dios por algunas cosas que me pasan? ¿Por qué sigo luchando con hábitos de largo tiempo presentes en mi vida y que me siguen atando y encadenando? ¿Por qué sigo empiezo a estar atrapado en problemas matrimoniales, familiares o económicos? ¿Por qué, si es que realmente Dios está en control y yo lo creo y lo vivo, de pronto comienzan a seguir y compartir enseñanzas antibíblicas que no alcanzo ni siquiera a discernir por mí mismo? Bueno, la respuesta es que sí, Dios está en control de todas las cosas, pero Él no está en control de mi propia vida. No lo creo, no lo experimento. Dios no está en control de mis emociones. Posiblemente mis emociones sean las que gobiernan y dirigen mi vida, mis decisiones, mi voluntad. Es porque Él no está en control de mis pensamientos. Y entonces cualquier cosa que anda volando por allí encuentra lugar y espacio en mi mente para tener cabida y para dar fruto erróneo, equivocado, que me lleva hacia el engaño. Porque Dios no está en control de mi voluntad, no alcanzo a tomar las decisiones que debo tomar. Y precisamente tomo las decisiones que van en sentido contrario a lo que es bendición para mi vida. Todo esto es porque nuestra fe, la fe de esa persona en todo caso, es débil. Es una fe apagada, insuficiente. Pensamos que Dios está en control y hasta lo decimos, pero no lo creemos. Por eso la palabra nos exhorta en esta mañana a fortalecer nuestra fe. Amado hermano, amada hermana, más allá de cuánta fe vos crees que tenés o cuán sólida es, todos seguimos estando llamados a fortalecer nuestra fe, a perseverar en fortalecer nuestra fe, a no dejar de lado esta acción. Por eso, así, mientras aguardamos su regreso, el texto de Hebreos nos recuerda, nos anima: mantengámonos firmes en nuestra esperanza, mantengámonos firmes en nuestra fe, porque Dios cumplirá lo que prometió. Dios es fiel. Leímos al principio: grande es la fidelidad del Señor. Por eso renueva cada mañana sus misericordias sobre nosotros. En último lugar, mientras aguardamos la venida de Cristo, aún viviendo en medio de la pandemia, tenemos esta triple exhortación y ánimo que viene de parte de Dios: no dejar de congregarnos, cuidado; fortalecer nuestra fe, cuidado con ello; y en tercer lugar, practicar el amor. Dice en la versión, la palabra de Dios de hoy dice: ayudémonos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. En definitiva, no es que yo ayudo a los demás a que lo hagan y yo no. Esto quiere decir que yo también estoy involucrado en demostrar el amor y hacer el bien. Bueno, amar es un verbo, ya lo sabemos, por tanto, implica acción concreta. El amor también se expresa verbalmente, pero no únicamente. Debe transformarse en hechos. Por eso, la propia Biblia habla de practicar el amor, de demostrar el amor. Y bueno, por estar en este contexto de gran caos moral, de maldad, de confusión, en este mundo y esta sociedad de violencia, de hostilidad, por supuesto que sostener el amor y demostrar el amor se hace cada vez más difícil. En Mateo 24:12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vaya que la palabra de Dios está reflejando lo que está aconteciendo también en estos días. El amor de muchos cristianos se está enfriando, quizás porque se ha multiplicado la maldad, pero esto no lo justifica, porque yo debiera haber recibido la exhortación de la palabra de Dios a practicar el amor, a fortalecer la fe, a no dejar de congregarme, porque todo ello desarrolla mi vida espiritual y me genera anticuerpos frente a todo este caos que hay en el mundo. Así como la palabra lo refleja en la vida de la iglesia de Éfeso. Juan escribe el Apocalipsis y escribe de parte de Dios el mensaje a la iglesia en Éfeso en el capítulo 2 y versículo 4, y allí dice que ellos ya no tenían el mismo amor que al principio. No tenían hoy el mismo amor que al principio. Pero qué interesante, algunas otras versiones dicen: ya no me amas como al principio. Dios les está diciendo: wow. Y si Dios me estuviera diciendo a mí en esta mañana: ya no me amas como al principio, ¿qué le está diciendo Dios a usted? ¿Puede escuchar su voz? En otras versiones todavía agregan: no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¡Claro! El debilitar nuestro amor a Dios también debilita nuestro amor hacia el prójimo y se refleja también allí. Todavía una versión más dice: has dejado enfriar tu primer amor. Y esta versión está interesante porque pone la responsabilidad en la propia persona. Has dejado enfriar. Podría no haberlo hecho, podría no haberlo permitido, pero sin embargo lo he dejado. No importa por qué razones o circunstancias, yo soy responsable de ello, por lo cual luego no me puedo quejar. Pero qué terrible situación, haber perdido ese amor, haber enfriado ese amor de Dios en nuestra vida. Porque al enfriar ese amor, se enfría, por supuesto, el amor a Dios. La adoración entonces ya no es tan fervorosa, tan profunda y espiritual. Estoy apático, estoy desganado. Ya no busco su presencia ni la disfruto con gran gozo. Todo ahora parece ser por un compromiso obligado y no por amor. Implica también amor al prójimo, que se debilita y se apaga. Ya no me interesa el prójimo, no me interesa lo que le pasa, lo que necesita, conectarme con él, preocuparme por él. Por tanto, hay indiferencia, hay insensibilidad, hay un corazón endurecido. También el amor en el matrimonio o el amor a los hijos, el amor en el hogar, se enfría, parece desaparecer. Y entonces allí las discusiones son cada vez más acaloradas, el distanciamiento emocional es cada vez más profundo, mayor, la confrontación es frecuente, los enojos, las peleas, no hay paz, porque se ha debilitado el amor en el hogar también. Pero la palabra de Dios nos exhorta en esta mañana y nos anima, como hemos leído en el texto de Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor y a la expresión concreta, la demostración del amor, las buenas obras. Así que mientras Cristo regresa por nosotros, estas son las cosas que debemos hacer también. Alentarnos al amor a Dios, estimularnos para el amor en nuestros hogares, en la iglesia y a toda persona. Por eso, Hebreos 10:23, en otra versión dice: no dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Y esto es una expresión de amor. Esta es la mayor y mejor buena obra que podemos dar y hacer. Compartir nuestra fe con los demás. ¿Pero qué voy a compartir si mi fe es casi nula y no existe? ¿Qué voy a compartir si no siento compasión por aquellos que se están perdiendo en tinieblas, en oscuridad, en aflicción, en caos? ¿Qué voy a compartir si ni siquiera comparto esa fe con otros que tienen esa misma fe en Cristo? Porque no me congrego, no estoy en la iglesia. Qué bueno en esta mañana, y aún en medio de esta pandemia, ante el inminente regreso de Cristo, Dios nos está exhortando, nos está animando con estas tres cosas. No dejar de congregarnos entonces. Dios está diciendo que debemos ser parte visible y activa de la iglesia, de su iglesia, una comunidad de fortalecimiento y de bendición. En segundo lugar, nos exhorta a que perseveremos, alimentemos y fortalezcamos nuestra fe al congregarnos, porque Dios es fiel. Él cumple su palabra y Cristo efectivamente está regresando por nosotros. Pero en tercer y último lugar, en esta mañana Dios nos ha exhortado a que compartamos el amor a través de la predicación y las buenas obras. Compartir ese amor, compartirlo, demostrarlo en todo ámbito, en todo lugar, en toda circunstancia. Claro, en primer lugar hacia Dios, a través de esa adoración profunda, íntima, honesta, humilde, que se levanta desde nuestro corazón. Pero también entonces, amor a los de la iglesia del Señor. Y también amor en los hogares, en las familias, en los matrimonios, en la relación padres e hijos. Y también en amor a toda persona, al prójimo. Y la mayor demostración entonces es predicándoles la fe que nosotros vivimos, predicándoles a aquel en quien hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe, Cristo Jesús. Cuando así lo hagamos, cuando tomemos estas tres exhortaciones, estas tres palabras y las pongamos en práctica en nuestra vida, entonces habrá gozo, entonces habrá confianza, habrá seguridad, habrá firmeza para recibir al Señor que ya está llegando por nosotros. Aleluya, bendito sea el Señor. Y su bendición sea sobre tu vida y toda tu familia. Él efectivamente está viniendo y viene por cada uno de nosotros. Pero en esta mañana nos está exhortando. Él sabe, Él ya lo anunció, los últimos tiempos serán duros y difíciles para todo el pueblo del Señor. Pero tenemos fortaleza, confianza, victoria, tenemos protección, estamos preservados, reservados para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Por tanto, no tenemos nada que temer. Veremos a nuestro alrededor todo tipo de inmoralidad, de maldad, irá en aumento, crecerá. Pero vos y yo estamos llamados a crecer en la fe mientras nos estamos congregando y compartimos con todos los demás creyentes. Estamos llamados a fortalecer nuestra fe, no solo esto, sino también a compartirla con muchos otros y ser instrumentos santos para la extensión de su reino en Florencio Varela y aún más allá, hasta lo último de la tierra. Permitime orar en esta mañana, permitime orar para que la palabra de Dios se transforme en bendición en tu vida, más allá de la condición en la cual te encuentres. Quizás el Espíritu Santo ahora está examinando tu corazón y te está revelando que está en buena condición. Gloria a Dios por ello, pero no bajes los brazos, no te duermas en los laureles. Seguí profundizando esa comunión, persevera en congregarte y compartiendo la palabra con otros. Pero quizás en esta mañana el Espíritu Santo ha examinado tu corazón y te está revelando que es necesario que tomes decisiones, que te pongas a resguardo, que te está proveyendo de todo esto para que vos puedas estar firme frente a estas circunstancias mientras esperas que Él ya está viniendo. Así que no te entristezcas por eso, sino dale gracias a Dios. Mira si esto no podría constituir también una de esas nuevas misericordias que Dios da a tu vida cada mañana. Y quizás en esta mañana la misericordia de Dios se ha expresado a través de su palabra a tu vida, que te está llamando, está extendiendo su mano hacia vos, su brazo hacia vos, para ponerte en pie, para levantarte, para abrazarte, para darte ánimo, pero para animarte y alentarte a que pongas en acción estas decisiones que van a dar a tu vida fortaleza y victoria. Permitime orar entonces para culminar en esta mañana. Padre, Honramos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias y toda la gloria para ti. Gracias también porque Cristo no solo vino a entregar su propia vida, morir y resucitar con poder al tercer día como victorioso y vencedor eterno, sino también que estamos a la espera de su nueva venida, de su nuevo regreso, que ya es inminente. Te damos gracias, Señor, porque viene por nosotros que somos hijos e hijas tuyas, para ya librarnos definitivamente de toda la maldad, de todo el dolor, de toda aflicción, y darnos ese lugar que he preparado tan especialmente para nosotros en el cielo, y allí gozarnos y disfrutar permanentemente y por siempre. Señor, en esta mañana te bendecimos por tu palabra y te pido que esta pueda haber llegado a los corazones de los que han estado participando en esta mañana y dé fruto, abundante fruto, al 100 por 1, Señor, para que la vida de todos los que formamos parte de esta comunidad GEC podamos ser fortalecidos en nuestra fe, podamos asumir ese compromiso de congregarnos, Señor, sabiendo todo lo que eso implica de bendición para la vida de cada uno, pero también, Señor, comprometidos a compartir tu palabra en amor, en buenas obras, en el mensaje de vida eterna a todos aquellos que lo están necesitando en este tiempo. Te damos gloria, honra y honor en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén, que así sea. Que Dios ponga mucha paz en tu corazón. La paz que solo Él sabe dar. Esa paz que no podemos hallar en ningún otro lugar, ni ningún otro nos podría compartir. Es solo Él. Por eso en esta mañana, nuevamente, abrázate a Jesús. Si te habías alejado de Él, da la vuelta y volvé tus pasos para dirigirte nuevamente a la presencia de Dios y allí abrazarte a Él. Y Él te abrazará con todo amor, con toda gracia y con toda misericordia que se renuevan cada mañana para que vos las puedas vivir y experimentar. Bueno, el miércoles nos encontramos a las 19 horas en nuestro encuentro de oración y de estudio de la palabra. Así que espero verte nuevamente allí. Mientras tanto, Dios envía ángeles a cubrir tu vida, a cubrir tu hogar, a cubrir tu familia. Dios está enviando bendición del cielo para que vos la puedas recibir y disfrutar. Así que dale toda la gloria, toda la honra. Agradecele mucho al Señor. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.